virtudes, sabemos que todos somos pecadores, que todos faltamos muchas veces, pero que tenemos la guía de Dios. Por eso cuando habla en el Salmo 23, habla que dice, tu vara y tu cayado me infunden aliento. ¿Qué significa eso? La vara y el cayado. La vara y el cayado, la vara, esa sabemos lo que es. Cuando las cosas no andan bien, para. Es nuestro Padre. Y el cayado es algo con esta forma, como la punta de un paraguas, en cual cuando las ovejitas están por salir del riel, las engancha con eso por el cuello y las vuelve a traer al camino. O sea, eso le infundía aliento al salmista cuando hablaba y decía, me da paz. En una palabra de ahora diría, Señor, te doy muchas gracias porque yo sé que tú estás atento, que si hay algo que estoy haciendo mal, yo sé que va a venir bar. Yo sé, Señor, que tú me vas a mover como un padre educa a sus hijos. Y si me estoy por correr del camino, tu callado me va a traer de vuelta al camino para yo poder seguir hacia el Padre. Así que, hermano, en este tiempo es un tiempo muy peligroso del cual estamos viviendo. ¿Por qué estas cositas que hemos hablado anteriormente? Justamente es para tener el cuidado de lo que se enseña, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con lo que nos enseñan y mucho cuidado con lo que aprendemos. Y una vez que lo aprendemos, dejarlo grabado ya en nuestro corazón, en nuestra mente, como algo firme, la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios, en 1 Timoteo 6, 3. Esta palabra, si ustedes la escuchan atentamente, se van a dar cuenta si no es exactamente lo que está sucediendo en este tiempo. Pero no olviden ustedes que lo que está escrito hace cerca de 2000 años. Casi 2000 años escritas estas palabras. Y aún hoy son vigentes, y aunque pasaran 2000 años más, seguirían siendo vigentes. Dice así, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de los cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué dice aquí? Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído hasta el mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Hemos entendido eso? ¿Qué es lo que está pasando? Que agarran el Evangelio para ganancia. ¿A cuánto le ha pasado eso en las iglesias? ¿A cuántos han visto en realidad que están tomando esto como ganancia y nos toman a nosotros como fuente de ganancia para ellos? Esas personas, dice acá la palabra de Dios, que están salidos de la verdad. O sea que si están salidos de la verdad, no les pueden enseñar la doctrina verdadera. La doctrina verdadera es que el Señor vino que gratuitamente nosotros podamos llegar al Padre, podamos llegar a la salvación. Así que toda persona que quiera hacer ganancias deshonestas con el Evangelio, traten, que dice acá la palabra de Dios, apártate de los tales. Así que nosotros no debemos de estar en lugares donde están haciendo este tipo de cosas. Pero en este tiempo, como estamos en un tiempo donde todo parece que se mueve, el que más tiene, más vale, es un error muy grande. Para la palabra de Dios no habla así en absoluto. Nosotros sabemos que el precioso Señor que ha venido acá a la tierra ha nacido en un establo, que no tuvo lugar en el mesón. Así que quiere decir esto, que el Señor mismo muestra la pobreza de que tenía José y María cuando lo fueron a presentar. Dice que la palabra de Dios, que aquellos que no tenían dinero, que eran muy pobres, sencillamente llevaran dos palominos, dos palomitas, en forma de sacrificio para honrar ese día. Y los que tenían dinero llevaban más cosas. Pero ¿qué hizo el Señor? Hizo que se escribiera, que los escribas pusieran eso para que nosotros hoy pudiéramos leer que el día que cuando presentaron al Señor eran muy pobres y ellos llevaron dos palominos. Claro que cuando uno quiere predicar para conquistar dinero, jamás toma el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento prácticamente no habla de dinero, sino que habla de contentamiento. Ya no habla de tierras que fluyen leche y miel, sino que te habla de la tierra que el Señor prometió, la Jerusalén celestial. O sea que nosotros ahora ya no nos estamos con nuestra mente puesta en las cosas terrenales, sino más bien en las cosas celestiales. Así que 1 Timoteo 6:3 es algo que se lo deben de leer en sus casas, es algo que lo deben de tener muy presente en sus corazones, y cuando ustedes noten que se mueven de esa manera, apártense de ese tipo de cosas, hermano. ¿Por qué hablamos de todo esto? Porque hubo un hombre que era un joven rico, que se había preocupado fervientemente en tratar de agradar de alguna manera con los mandamientos. Este joven rico había puesto tesoros en su corazón. Y la palabra de Dios dice muy claro que aquellos que tienen el tesoro en su corazón, le es muy difícil soltar las riquezas y soltar las cosas de esta tierra. Por eso les voy a leer y presten mucha atención en una historia que tal vez la tengan muy clara, la hayan escuchado muchas veces, pero que es muy bueno tratar de repasar un poco, porque a veces nos preocupamos de nosotros mismos, pero tenemos el corazón puesto en otras cosas. Y hoy vamos a hablar un poquito de esto a través de esta historia. Dice la palabra así, en San Mateo 19, versículo 16 comienza. Dice que entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Se han encontrado alguna vez ustedes, hermano, con alguna persona que pueda presentarse como este hombre delante del mismo Jesús? ¿Qué pasaría si hoy estuviera el mismo Jesús aquí en persona? ¿Habría alguno de nosotros que pudiera decirle: Señor, yo todos los mandamientos los he guardado desde juventud? ¿Se dan cuenta que es algo extraordinario? Si hay algo que me sorprende tanto de este varón, es que él se le para delante de Jesús y le dice: ¿qué me falta? Él estaba seguro de que venía cumpliendo todas las cosas como estaban escritas, y eran todos los mandamientos. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Y saben una cosa? Que Jesús no le dijo: eres un mentiroso, hay muchas cosas que te faltan, ¿no? Jesús le dijo en el versículo 21: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. ¿Qué pasó? Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Señores, hermanos, amigos, es sorprendente cómo una persona dice que oyendo esta palabra, o sea, la palabra que él oyó fue la peor de todas que él escuchó. Pues él leyó en el Antiguo Testamento todos los mandamientos y todos los cumplió. Pero cuando oyó la palabra de Jesús que le dijo, deja estas cosas, su vida se le complicó. No se distraigan un poquitito en este punto, porque esto es el centro de la predicación. El centro de la predicación es esto. Este hombre se preocupó de cumplir lo escrito. Y de nada le sirvió cuando Jesús le tocó su corazón. Y a veces nosotros, yo he escuchado muchas personas, una vez escuché una señora que me dijo, yo hace 30 años que soy cristiano, yo con Dios no tengo problema ninguno, aguanto lo que venga, pero ay de él que me toque un hijo. Cuando yo la sentí hablar con esa ironía, ay de él que me toque un hijo, yo la miré a ella y le dije, ¿qué, lo va a castigar a Dios? Ay de él, le dice. Entonces dice, no, porque yo, los tesoros míos son mis hijos. Entonces yo le dije, pero muy bien hacen amar a sus hijos. Pero la palabra de Dios dice que aquel que ame más a sus hijos, a su marido, a su mujer, a su padre, a su madre, más que a mí, no es digno de mí. Y a veces uno se pone y dice, pero qué egocéntrico que viene a ser Dios, ¿no? ¿Es solamente Él? Sí. En realidad, es una palabra que suena bastante extraña, pero en realidad Él es el centro de toda nuestra vida, de todo nuestro entorno y de todas nuestras cosas. Por algo Él te dice, ven a mí con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. Pero cuando nosotros tenemos el corazón puesto mayormente en otra cosa que en las cosas de Dios, parece que hay problemas que tenemos con Dios. Este varón lo demuestra claramente. Porque si nosotros, por ejemplo, pudiéramos hablar de la misma manera que habló este joven y le dijo, yo todas estas cosas las he cumplido desde mi juventud, todas las he hecho, no he matado, no he adulterado, no he robado, no dije una sola vez un falso testimonio, honré a mi padre, a mi madre, amé al prójimo, ¿cuántas cosas de esas nosotros ya no hemos hecho? ¿Cuántas cosas de esas, mi hermano, ya estamos lejos de los mandamientos? Parece que esto, en vez de darnos una esperanza, como que me da un poco de temor decir, pero Señor, pero yo no tengo ni la cuarta parte de este varón que se paró delante de ti. Ni siquiera la cuarta parte tengo. Muchas cosas de esta la he hecho, que estoy haciendo delante de tu presencia, Señor. Porque si este hombre nunca mató, nunca adulteró, nunca robó nada, nunca dijo algo, una mentira, honró a todos, quiso al prójimo, hizo todo eso, yo más de la mitad de las cosas esas ya las he hecho, ¿qué oportunidad tengo, Señor? ¿Qué oportunidad tengo? Si este varón tú le dijiste, si quise ser perfecto y se tuvo que ir de al lado tuyo porque le has pedido algo, pero ¿qué es lo que le pidió el Señor y qué es lo que nos pide a nosotros? Es tu corazón. ¿Alguien siempre robó algo? Algo siempre hemos hecho todas estas cosas, algo hemos hecho. Pero hay una cosa que te salva hoy. Señor, ¿sabes qué? Me he equivocado muchas veces en la vida y seguramente que hasta que me muera tal vez me voy a seguir equivocando. Pero hay una cosa que quiero que sepas. Quiero hoy brindarte mi corazón. Quiero que tú, Señor, escudriñe mi corazón. Si hay algo más grande que ti, que tú dentro de mí, arráncalo, Señor, o muéstrame cuál es mi error. Este hombre lo que tenía era mucho dinero. Hoy que pasó el tiempo, porque es una cosa escrita esta que hace casi 2000 años. ¿Dónde está ese joven rico? Imagínense, ¿para qué le sirvió ese dinero? Tuvo la gran oportunidad de poder estar presente y delante del mismo Jesús. ¿Para qué estuvo delante de él? Si para lo único que le sirvió fue para tristeza. Para lo único que le sirvió fue para perderse. Hoy nosotros podemos decirle, Señor, ¿Sabes? Tengo mucho amor por mis hijos, amo mucho a mi padre, amo a mi señora, amo a mi marido, dirá la mujer. Tengo mucho amor por ti, pero hay una cosa que nunca debe de faltar en nosotros. Tú eres el dueño absoluto de mi matrimonio, eres el dueño absoluto de mis hijos, eres el dueño absoluto de todo lo que me pasa en esta vida. Por lo consiguiente, Señor, yo necesito que mi corazón esté completamente para ti. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a los discípulos: de cierto le digo que es muy difícil que entre un rico en el reino de los cielos. Es muy difícil. Y otra vez le digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Para aquellos, esto ya se ha hablado, pero para aquellos que no saben, les voy a contar algo que sucede acá con el tema de la aguja. No habla de la aguja de coser. Dice acá, la palabra dice así: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. En la entrada de Jerusalén hay una puerta central, bien grande, una puerta central, que a cierto horario se cierra. Y en los costaditos hay unas puertitas que son más angostitas, más o menos una cosita como de la pared hasta aquí nada más. Angostitas, altas, pero angostitas. Entonces, esa puertita se llama aguja en hebreo. En Israel se llama aguja. Lo que está queriendo decir es que aquellos hombres, cuando venían con los camellos cargados de cosas, el camello estaba, pero para cada costado tenía paquetones y bolsones de muchas riquezas. Y cuando llegaban a la puerta, al estar cerrada la puerta principal, solamente podían pasar por la aguja, que se llamaba esa puerta. ¿Entendieron? Pero ¿qué pasa cuando viene el camello y quiere pasar por la aguja y tiene muchos bultos y muchas cosas por los costados? No pasa. Y esa es la representación de las riquezas, que de esta tierra no nos vamos a llevar nada. Y la puerta es estrecha, la puerta de la salvación. Entonces lo que le dice es que es mucho más fácil pasar el camello pelado que pasar un camello lleno de riquezas. Así que tiene que dejar todas las riquezas de este lado para poder pasar para allá. ¿Vieron? Así que hoy hemos aprendido algo. Hemos aprendido que no se trata de la aguja de coser. Se trata de ese lugar que se llama aguja. Es el ojo de la puerta. ¿Amén? Así que es mucho más fácil pasar el camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Miren, yo una vuelta leyendo la historia, una historia donde con unas cenizas volcánicas tapó totalmente toda aquella ciudad, una ciudad que murieron todos. Y hubo una señora, esa ciudad se llama Pompeya. Es una ciudad perdida, una ciudad que la tapó toda la ceniza, de tal manera que todos murieron. Pero había una mujer que la encontraron su cuerpo con las manos llenas de alhajas y de anillos y de todas las cosas que ella poseía. Atinó, antes de morirse, a agarrar y tomar lo que para ella era la riqueza. ¿Se dan cuenta? Una vuelta se encontró, no hace muchos años, se escuchó en el informativo de que una señora hacía mucho tiempo, muchos días, que no se sabía de ella, y cuando entraron al apartamento, encontraron a la señora muerta con la llave de la caja fuerte en su mano, y tuvieron que, como había pasado 2 o 3 días ya que ella había fallecido, se le habían entumecido de tal manera los dedos que se lo tuvieron que abrir prácticamente con pinza los dedos para saber qué es lo que tenía ella en la mano, pensando que eran pastillas o era alguna cosa para saber por qué murió. En realidad había muerto del corazón, pero ella antes le abrieron la mano y encuentran la llave de la caja fuerte. ¿Para qué sirve? Para nada. Una vez también, les cuento cositas cortitas para que vean la gente cómo se agarra de eso. Si ustedes observan las películas de las riquezas, ustedes van a ver que siempre en las películas siempre ponen a alguien que trata de agarrar algo de oro o algún brillante antes de que se caiga todo para poder salvarse y quedan adentro. ¿Vieron? Una vez vi una película donde cayó su padre con su hijito chico, cayeron en un lugar de nieve, en un avión, y él venía con más de 5 millones de dólares dentro de un maletín, y cayó el avión, él con su hijo. Murieron todos y quedaron solamente ellos dos. Empezaron a pasar un día, dos, tres, no tenían el rescate, y la única manera y la única salvación que hubo fue que él pudo quemar ese dinero y con eso se fue calentando y poder salvar su vida. ¿Para qué le sirvió? Eran papeles impresos, sencillamente. Todas estas cosas, dice, estas riquezas de este tiempo, son riquezas momentáneas. Todos sabemos que necesitamos el dinero para movernos, pero Dios nos dio la habilidad de trabajar y de tener nuestro sustento. Pero no vivir para el dinero, sino que con el dinero nosotros podamos vivir. Amén. Por eso dice acá, cuán difícilmente entra un rico. Saben que, a mí me sorprende mucho, pero por lo general, en las iglesias donde usted predica la palabra real así, de lo que realmente es el dinero, de lo que Dios te dice, no hagas tesoros en los cielos, sino hagas tesoros en la tierra, sino en el cielo y todo, los ricos no aceptan este tipo de predicaciones, porque ellos tienen todas sus riquezas y todas sus seguridades, la tienen en sus riquezas. Por eso dice, no se puede servir a dos dioses. Yo cuando me encuentro con pastores que realmente son pastores asalariados, que estoy seguro de que son asalariados, les pregunto a veces. La palabra de Dios dice que no podés servir. O servís a Dios o servís las riquezas. Porque o amarás a uno o despreciarás al otro. Yo digo, ¿cómo pueden estar sirviendo a este Dios tratando de hacer ganancias y riquezas extraordinarias a través de la palabra? ¿Cómo pueden ellos juntar las dos cosas? Hay una razón. Dice acá en primera de Timoteo, cuando estuvimos leyendo 6:3, la piedad y el contentamiento. Son privados de la verdad, son apartados de la fe. Apártate de los tales. Para ellos no hay una salvación. Por lo consiguiente, Jesucristo ha demostrado en todos lados de que el dinero y las riquezas estas van a quedar en esta tierra. La riqueza más grande que tú puedes tener hoy es el amor al Padre y saber que vas a tener vida eterna, la salud, hermano, que podamos tener en esta tierra para poder trabajar y sostenernos con nuestras propias manos. Así que cuando dicen nosotros, cuando saludamos a la gente que dice te saludamos, es una manera de decir te deseamos salud. No hay nada mayor y más grande que la salud. Por eso dice, salud damos. La palabra salud viene de ahí. El desearte salud. Así que, hermanos queridos, si hay alguna cosa que tengamos en nuestro corazón que está primero, y a veces ni cuenta nos damos, que a veces ponemos hasta nuestro propio trabajo primero que las cosas de Dios. No es que no trabajes, sino que debemos de tener y buscar. Yo veo, por ejemplo, que acá nosotros hay hermanos que han venido, que hacen su sacrificio de tratar de cerrar y venirse prontito. Hay buscar un horario, una manera de llegar para poder tener un ratito para el Señor. No se olviden que nosotros le damos un ratito al Señor y el Señor te da las 24 horas del día de Él. Te cuida, te guarda a tus hijos, te da salud, te da esperanza, te da confianza y todavía encima te ofrece la vida eterna. Lo que te pide es que lo tengas primero a Él, sobre todas las cosas. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Hermanos, hoy vamos a orar así para que nos podamos ir con esta seguridad. Escárbese en su corazón y diga, Señor, yo necesito, si hay alguna cosa que está primero que tú, muéstramela. Señor, ayúdame a prestar la atención suficiente a tu palabra, a las cosas que tú quieres hablar conmigo. ponerte en primer lugar y poderles enseñar también a mis hijos y a los niños, a los jovencitos que están aquí, que hoy son jóvenes, tal vez ellos muchas cosas no entienden por qué deben de aprenderlas ahora, pero esta es la base de sus vidas. Esto que ustedes están aprendiendo hoy, ¿qué dice el Señor sobre esto? Dejad los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea que los niños tienen que ya de pequeño, de joven, ir escuchando y sabiendo que no venimos del monito como nos enseñan en la escuela. Eso es todo un tema. El día que vino mi hijo chico me dijo, papá, yo tengo un examen y en la escuela dicen que nosotros venimos del mono. ¿Qué tengo que poner? Y le digo, mira, hijo, desgraciadamente hay algo que se está enseñando, que lo enseñan eso en la escuela, que nosotros provenimos del mono y que va haciendo una evolución, y eso es lo que le han puesto a los maestros para que le enseñen a los niños. Dices, pero yo sé, papá, que eso no es verdad, que nosotros somos creación de Dios. Digo, bueno, pero ahora no tenés más remedio que seguir eso y hacer lo que la maestra te dice. Cuando llegó a la escuela, él le dice a la maestra, le dice, señorita, dice, yo quiero decirle algo. Yo voy a poner acá que nosotros venimos del mono y que hay una evolución. Pero a mí mis padres me han enseñado a través de la Biblia que nosotros somos criaturas de Dios y somos hechos por Dios. Y la maestra se armó despacito y le dijo, Elías, yo soy cristiana y soy maestra, pero esto ya está puesto así, como que lo tenemos que decir y enseñar. Pero vos tenés razón, lo que te enseñan tus padres y lo que tu padre enseña a Dios. Yo soy cristiana, pero tengo que hacer esto por trabajo nada más. Pero yo tengo bien claro que somos creación de Dios, hijos de Dios. ¿Amén? Así que hay muchas personas, hay muchos médicos que inclusive te dicen, tenga fe, vaya a buscar de Dios. Y son médicos y están en la ciencia, pero saben perfectamente que hay un Dios. Ayer me dio mucha tristeza ver más, decía el informativo, que habían más de 500.000 personas en la playa con el tema de la Imanjá. Cerca de 500.000 personas en la Imanjá. Una cosa que es satánica. Después tenemos toda la gente, los católicos, tenemos sectas, testigos de Jehová, tenemos mormones y a su vez cristianos que no predican la sana doctrina. Qué poquitos, hermanos, que estamos en la palabra de Dios. Padre, te doy gracias, Señor, por esta hora. Esto que quede grabado, se lo vamos a dejar a los hermanos para que también puedan escucharlo con tranquilidad en sus casas. No solamente esto, sino otras predicaciones, para que nos vayamos conociendo, para que vayan viendo lo que se está predicando, que ustedes vayan observando y vayan mirando a través de la Biblia, tomándose un matecito de repente, la pareja, y escuchando con más tranquilidad, porque muchas veces pueden pasar a veces estas cositas, que como son niñitos y son cosas, tenemos nuestras dificultades, pero como se las vamos a dar grabadas, pueden volverlas a repasar en su casa con tranquilidad. ¿Está bien? Así que no se hagan tantos problemas y todo. ¿Qué vamos a hacer? Son niñitos, son bebés. Pero hay una cosa que tengan esto. Esto que de repente muchas cosas hoy que hemos hablado no han podido escucharla con tranquilidad y con serenidad, se las vamos a dejar grabadas en su celular o lo pueden bajar por el mismo internet y la pueden escuchar hoy mismo. Amén, hermanos. Así que te pedimos, Señor, muchas gracias. Te damos por esta palabra, por este tiempo que tú has estado derramando de tu sabiduría, Señor, a través de un siervo, a través de un barro, Señor, pero que tu excelencia y que toda esta palabra que puedan llevársela, Señor, y que ellos puedan entender, que esto le pueda quedar hasta los huesos el Evangelio, la palabra de Dios, y que también estén, Señor, advertidos de este lugar, de las iglesias y de pastores y de muchas personas que quieren lucrar con un evangelio gratuito, con un evangelio precioso de salvación. Señor, te damos gracias, bendecimos a todos los que están en este lugar y te decimos todos amén, Señor. Amén y gracias por este tiempo. Jesús. Yo te busco. Levanta tus manos al cielo. En señal de que quieres que luce tus manos. Y dile a través de este coro.